escucha bien lo que voy a decirte. Hace tiempo ya no eres la misma. Tu mirada hoy luce muy triste. Mas no temas, yo no quiero herirte. Nuestro amor fue un cuento de hadas. Las sorpresas fueron demasiadas. Al principio, luz de mi alborada. Y hoy la tarde de este amor que acaba. Hoy vi la sombra de otro amor en tu mirada. No te disculpes, aquí no ha pasado nada. No te detengas, no hagas más larga su espera. Punto final y al salir cierra la puerta. Este